La música de Ali Bain y Phil Cunningham en el comienzo de esta nueva edición de Paradiso Folk. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora con músicas como esta que acaba de abrir nuestro programa, la música de Ali Bain y Phil Cunningham en un disco llamado Ali Bain y Amigos, publicado en el año 1988 por el sello escocés Green Tracks. Green Tracks Record es un sello que comenzó su andadura en el año 1986 hasta hoy día. Es un sello que sigue muy vivo y dedicado a la tradición, a divulgar la tradición musical escocesa y sus nuevos valores. Pues el programa de hoy lo vamos a dedicar íntegramente a escuchar la música publicada por este importante sello, Green Tracks Record. Música como la que viene a continuación. Ella es Catherine Ann McPhee. Sing to the young. La música de Kjellberg, uno de los grupos consagrados que forman parte del catálogo de este sello, Green Tracks. Green Tracks es el protagonista de esta edición de Paradiso Folk, un sello que comenzó su andadura en el año 1986, cuando su actual director, Ian Green, decidió invertir todos sus ahorros después de jubilarse como inspector de policía. Como digo, invirtió todos sus ahorros en la creación de este nuevo sello. Un sello que está dedicado fundamentalmente a la divulgación de la tradición musical escocesa. Esto no lo hace uno si no es por el amor y la pasión que Ian Green ha tenido desde siempre a la música tradicional escocesa. En el catálogo, pues más de 400 títulos entre nuevas promesas y, como digo, ya grupos consagrados, como es el caso de Sugar Nifty. La música de salsa céltica, otro de los grandes nombres de artistas reconocidos internacionalmente y que están en el catálogo de este sello Green Tracks, y otro de los grupos, quizá de los más importantes y que ha tenido mayor continuidad en Green Tracks, ha sido McCallmans. Este grupo lleva algo así como 20 años publicando su música en este sello, dirigido por Ian Green. Ellos son McCallmans. They built the bridges and the tunnels, climbed the hills that bear their names, always first to charge in battle and the first to charge again. You can recognize their accent and they'll tell you that you're wrong, but there is no mistaking where they're from. In the middle of the deepest jungle, there they are again. I flew across to China and they met me off the plane. Wherever they may live, well, they look like they belong, but there is no mistaking where they're from. They're from the streets of Aberdeen and the small border town, from the Hebridean Islands and all the country round. They travel to a new land and they sing a different song, but there is no mistaking where they're from. There's a nurse at the mission with the doctor standing by, the old man in the corner with a sad whiskey eye, the tea planter's widow, she's been waiting here so long, but there is no mistaking where they're from. Summer good, summer bad, the angels and the thieves, the explorer who finds a land and never ever leaves, the weary adventurer who just keeps moving on, but there is no mistaking where they're from. They're from the streets of Aberdeen and the small border town, from the Hebridean Islands and all the country round. They travel to a new land and they sing a different song, but there is no mistaking where they're from. They're the ones who write the stories and they never hesitate to face up to the challenges and punch above their weight. They live in every country and they look like they belong, but there is no mistaking where they're from. They're from the streets of Aberdeen and the small border town, from the Hebridean Islands and all the country round. They travel to a new land and they sing a different song, but there is no mistaking where they're from. They're from the streets of Aberdeen and the small border town, from the Hebridean Islands and all the country round. They travel to a new land and they sing a different song, but there is no mistaking where they're from. There is no mistaking where they're from. There is no mistaking where they're from. Horn was the very first sound that reached my ears on the morning I was born. I lay and I listened to the shipyard sound coming out of the unknown, and was lulled asleep by the mother tongue that was the beat. Be one. for I learned that the battle to stay alive was never going to stay. I sat and I listened to my father tell of the days that he once knew. When he either sweat before a measly wage, or he joined the parish queue. As time grew harder day by day, a longer ever sight, I oftentimes heard my mother say, it was tears that made school 394, and I've dreamed of the world outside, where the reveillers and the blitters watch the ships slipped in the clyde. I've served my time behind the shipyard gates, and I sometimes mourn my bond. But if any man tries to mess me about, I will fight like my father. Ahí estaba, la música de otra de las formaciones con proyección internacional y que están contenidas en el catálogo de este importante sello, Green Tracks. Ellos son Malinky y el tema que acabamos de escuchar está incluido en su última publicación llamada Flower and Iron. Y otra de las características a destacar de este sello de Green Tracks es la promoción que hacen de las jóvenes promesas de la escena folk escocesa. Es el caso de Giveaway, un grupo de cuatro chicas que en su último disco están apadrinadas por Phil Cunningham. You stole the world from me, my blood, my flesh, my family. The laughter from the air, you turn it into sorrow and spread it everywhere. I'll leave you, I'm leaving you behind, I'll leave. Spies in my eyes, you are gone. world from me. Don't try, just step on what's good for me. And when that I'll be a murdering the man in the moon to your powder, his staff I'll break and his dog I'll shake, and we'll howl no demon louder. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, bedlam boys are bonny, for the to see my Tom of Bedlam. 10,000 miles I've travelled, mad modelling goes on dirty toes for to save her shoes from gravel. Still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny, for they all go bail and they live by the year and they want no drink nor money. Still I'll, still I'll, still I'll sing, still I'll sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. Boys. El dúo formado por Gina Leslie y Siobhan Miller, otro de los descubrimientos de este sello escocés, Green Tracks Recordings. Gina Leslie y Siobhan Miller, que con su álbum debut, In a Blizzy, un disco que hemos escuchado ampliamente aquí en Paradiso Folk, han obtenido excelentes críticas, así como numerosos premios. Y Green Tracks Records también se ha dedicado pues a promover la música en directo, grabaciones como es el caso de Donny Monroe y su actuación grabada en el Celtic Connections en el año 2008, un disco que se tituló Anturas. Lands in y este es un tema incluido en un precioso trabajo publicado también por Green Tracks y que pertenece a un proyecto liderado por Shona Macmillan y que trata de reflejar la rica herencia cultural de los pescadores escoceses a través de documentos, fotografías y canciones. En ese sentido, Green Tracks se involucra publicando en el año 2009 este disco llamado People and Song of the Sea y que contiene tanto temas ya incluidos en su catálogo como otros especialmente grabados para la ocasión por la propia Shona Macmillan o bien por coros de pescadores escoceses, contribuyendo así Green Tracks a mantener viva la tradición musical de Escocia incluso en este ámbito. Pues vamos a escuchar una de estas pequeñas joyas. Thank you. Bien, amigos, pues estamos ya en el final de esta edición de Paradiso Folk, una edición un tanto especial que hemos dedicado a escuchar música de un importante sello dedicado a la tradición musical escocesa, Green Tracks Recordings. Nos despedimos con uno de los recientes álbumes publicados por este sello. Se trata de Mike Bass y Dave Wood, ambos pertenecientes al grupo Malinky. Desde Paradiso Folk, nuestro grato reconocimiento al gran trabajo realizado por Ian Green y su equipo. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Oh, Donegal, the pride of all, my heart still turns to thee. And my cottage home where I oft did roam when I was young and free. Big houses grand in a foreign land cannot compare at all to my cottage bright in a winter's night on the hills of Donegal. Right well I mind in the harvest time that dreary doleful day when leaving all in